Bien, muchísimas gracias por asistir. Bueno, primero, en la escuela secundaria número 4, ¿dónde está situada para nosotros ubicarnos? Está ubicada por detrás del casino, frente a la pista de skate, en el barrio de Don Bosco. Bueno, preocupados por seguridad y otros temas, ¿no? Preocupados más que nada por nuestra integridad física, mental, la de nuestros compañeros. Preocupados también por lo que pueda suceder en la escuela, con los docentes, porque eso no solo nos afecta a nosotros, sino que es un peligro para la sociedad en sí, porque está sucediendo tanto dentro como fuera y se están multiplicando los casos de violencia y se están agravando, por sobre todo en distintas instituciones, no solo en la escuela número 4. ¿Física, verbal, la violencia? Empieza como algo verbal, un intercambio de palabras, con cosas que todos pensamos que podemos controlar, pero luego termina en eso, en amenazas con armas de fuego, de golpes, agresiones físicas, algo bastante grave, la verdad. No se veía hace tiempo. ¿Dentro y fuera de la escuela, me decías? Sí, empieza dentro de la escuela y se termina llevando a cabo a la salida de los colegios, a la entrada, en los recreos, depende. ¿Y esto ocurre en las escuelas de Birma y la región? Por lo que yo tengo entendido, sí, conozco varios casos a nivel local. También conozco casos de la ciudad vecina, la provincia de Buenos Aires, en Patagones. Después, a nivel más amplio, no sabría decirlo, pero yo supongo que sí, porque son hechos que, por lo general, están muy normalizados, son comunes en los chicos, de armar peleas, de insultarse un poco, y después llevarlo a cosas más graves, como puede ser un tiroteo, una pelea, acoso verbal por redes. ¿Y cuál es la idea que tienen? Entonces, se convocaron acá, pero ¿van a ir al Ministerio de Educación? Sí, nuestra idea es presentar notas tanto al Ministerio de Educación como al Consejo Escolar, pidiendo más que nada por nuestra seguridad, no bien así, no por seguridad fuera de las escuelas, no estamos pidiendo más policía, no estamos pidiendo nada de eso, sino que se trabaje verdaderamente, porque notamos que se está normalizando mucho esto, que lo están dejando como ahí, que se haga agua, que se solucione solo, pero nuestra idea es que se trabaje con organismos como es el ETAP y que puedan intervenir de forma verdadera para que esto deje de suceder y se pueda citar a padres también, a los alumnos, que se pueda dar charla de concientización de toda la escuela para evitar que esto siga pasando y solucionar el problema de lleno, porque si no esto se agrava y bueno, nosotros como alumnos no queremos lamentar a algún compañero, tampoco queremos que haya heridos ni que se involucre en otras personas. Bueno, llegan a esto, es la gota que rebalsó el vaso, ya es consecuencia. Te pregunto, ¿ustedes están recibiendo apoyo de docentes, de cuerpo directivo? Bueno, por parte del cuerpo directivo nosotros pedimos suspensión de clases porque consideramos que en esta situación no se puede ir a estudiar. La postura del cuerpo directivo fue no hacernos caso, no suspendían las clases, por lo tanto ocurrían faltas y demás, cosa que tampoco nos importa mucho en este momento. Nosotros consideramos primeramente la salud de todos nuestros compañeros, así que llamamos a no asistir a las escuelas. Después, por otro lado, tenemos docentes que sí nos apoyan, tenemos familiares, como vemos acá en la plaza, que están acompañando, tenemos distintos organismos como CTA, ATE, que nos han prestado distintos medios para comunicarnos, como puede ser parlantes, micrófonos, y también se hicieron presentes y vinieron a acompañar. Bien, ¿la convocatoria del Ministerio, entregar un petitorio, es ahora inmediato? Sí, después de las notas seguramente convoquemos, hagamos algunas fiches, nos juntamos todos y de ahí ya vamos para el Ministerio y para el Consejo Escolar. Bien, la palabra entonces de uno de los estudiantes, bueno, contándonos respecto a esta situación que atraviesan justamente, ¿no?, la comunidad educativa, aquí en la capital, rionegrina, no solamente en la escuela secundaria rionegrina número 4, sino también en otros establecimientos educativos, y que tiene que ver con esta situación, ¿no? Con violencia verbal, violencia física, y que van, complicando la situación a diario. Vamos a tratar de charlar con alguna de las autoridades gremiales, pero si le parece eso en unos minutitos nada más, nos volvemos a encontrar aquí porque, como decíamos, los estudiantes van a entregar un petitorio, van a entregar una nota en el Ministerio de Educación, en el Consejo Escolar, así que vamos a tener más novedades respecto a esto.